El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El visa la soltó. Nicky Jam, esta vaina se odió, dice Argentina, Puerto Rico, la industria en Nicky Jam. El ranking, lista 10, tu ranking en FM OK. Seguimos avanzando como siempre en esta jornada de domingo. Saludamos a toda la gente que ya está conectada con nosotros, realizando en una de esas esta vida familiar, ¿no? Que siempre uno disfruta cada domingo y escuchando buena música aquí en FM OK. Vamos en la posición número 8. Claro, así es. Sube un lugar esta semana el tema de Calvin Harris con By Your Size. Este chico, bueno, no es realmente Calvin Harris, nació hace 37 años ya, pero sus padres lo llamaron Adam Richard Wiles. Bueno, a los 22 años él decidió que quería un nombre artístico y eligió el que conocemos ahora, ¿no? Pero en su familia más cercana y todos sus amigos le gusta que le digan Adam. ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a escuchar solamente a él, ¿no? A su nombre artístico, realmente suena muy bien. Calvin Harris en la posición número 8, ya suena By Your Side. Lista 10. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side.

sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Terminamos este primer bloque aquí en la lista 10. No te cambies, no te muevas. Ya seguimos con más en esta cita virtual. En el segundo bloque revisamos los primeros temas de la lista 10. No te vayas. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Seguimos, claro que sí, en este segundo bloque de programa. Ya estamos atentos porque, según Patito y toda la gente que nos sigue, vamos en la posición número 5. Claro, en la posición número 5 se mantiene igual esta semana, no ha variado en nada. Estamos equilibrados aquí, ¿no? Con los chicos de BTS y el tema Butters. Y para todos los fanáticos también de esta agrupación, les contamos que las sorpresas siguen, ya que se confirmó que llegará la versión 2 de su reality show llamado en español En el Bosque. Esto será el próximo mes de octubre, así que fanáticos, a toda la ARMY ahí que está escuchando a esta hora la lista 10 aquí en FM, ok, ya lo saben, ahí está la sorpresa. Nos quedamos en la posición 5 con BTS. Ya suena Butter. Lista 10. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A sidestep right left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see. Sidestep right left to my beat. Get it, let it flow. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher. Remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got this superstar glow, so ooh. To the boogie line. Side step right left to my beat. High like the moon, rock with me, baby. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the bands get moving with the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Oye, este tema realmente es buenísimo. A mí me encanta. Ojalá estuviera dentro de los tres primeros lugares. Pero estamos en la posición 4. Aquí estamos. Y se mantiene igual. El tema de Ricky Martin y Paloma Mami se llama Qué Rico Fuera. Les contamos también que Paramount tiene la propuesta ideal para todos los amantes de la música. Desde esta semana podrán disfrutar Behind the Music, un documental sobre grandes referentes artísticos. Y el primero de los episodios de esta Behind the Music

Bueno, Nubes es el video musical más reciente de este chico que se presenta después de Desfocado, que se lanzó hace ya 3 semanas y ha generado, ¿saben cuánto? Más de 8,8 millones de visitas. Además, este tema cuenta con 450 millones de reproducciones. Raúl Alejandro también ocupa el primer puesto de la lista latina semanal de Spotify. Todo un fenómeno. Nos vamos a quedar entonces con este tema, Todo de ti. Raúl Alejandro en la posición número 3. 10. El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. La Raptor me gusta ponerle en el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese c***o me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy, ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu par, de cuál he sido. Es que me gusta todo de ti. Avanzando, como siempre, bailando con buenas energías, ¿sí o no? Hay que empaparse de buenas energías en este día domingo 5 de septiembre. ¿Ya tienen pensado lo que van a hacer para el 18 con todo esto del aforo? ¿Ah? ¿De alguna forma se reúne la familia y todo el cuento? Bueno, me imagino que más de alguno ya está listo, así que yo espero también celebrar como corresponde. Me encanta la cueca, me encanta hacer todo lo que es tradición de este mes de la patria. Así que si alguien se anima, podríamos empezar a bailar cueca desde ya y la hacemos, ¿o no? La hacemos. Vamos en la posición número 2. Igual, se mantiene igual en esta segunda posición, J Balvin junto a María Becerra. El tema se llama ¿Qué más pues? Y nos vamos a quedar, como siempre, con un destacado que ya suena mañana el lunes. Acuérdense, si quieren querer hacer mi amigo los días lunes, ya lo saben. El destacado próxima semana, que empieza mañana. Entonces, el tema de Javier Amena. Esto se llama 2. Las 10 que más gustan. Déjenme ok. Esto es Lista 10. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido.

pensando en ella. Los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú. Acércate, apaga la luz. Dos latidos y un suspiro. Dos caminos y un destino. Dos historias de un capítulo de amor. Dos miradas que se cruzan. Y dos cuerpos que se usan. Dos amores. Dos caminos y un destino. Dos historias de un capítulo de amor. Dos miradas que se cruzan. Y dos cuerpos que se usan. Dos amores en un solo corazón. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Llegamos a la primerísima posición esta semana. Oye, toda una hazaña. Le ha ido bastante bien en varios lugares del territorio, ¿no? Atención, sube 6 lugares. Increíble. 6 lugares. Y está en la posición número 1. Perfecto. Es Farruko con el tema Pepas. Así es. Bueno, este tema les cuento que alcanzó esta semana, además, el puesto número 1 en 5 listas Billboard. Este fenómeno mundial cuenta con más de 325 millones de reproducciones y es tendencia en más de 22 territorios. Así tal cual. Oye, me gusta mucho la letra como empieza. No me importa lo que de mí se diga. Viva usted su vida, que yo vivo la mía. Buena frase, va al bronce, ¿no? Buena frase. Nos quedamos con él y nos separamos como siempre hasta la próxima semana, el próximo domingo. Muy temprano a revisar lo que es la lista 10. Que tengan buen fin de semana. Esto es el número 1 junto a Farruko. Se llama Pepas. Chao. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Cielo.